Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Hoy a las 17 horas continuará el primer encuentro internacional de periodismo cultural especializado en música, en su cuarta jornada, en el Teatro Variedades Ernesto Albán en Quito. Se efectuará la charla El Jazz y la Música Instrumental de Brasil, 5 décadas de internacionalización. A cargo del brasileño Carlos Calero y el ecuatoriano Diego Oquendo Sánchez, el encuentro contará con la participación de expositores de México, Argentina, Brasil, Colombia, Estados Unidos y Ecuador, y se desarrollará hasta el próximo 7 de marzo. Internacionales. Asunción. El Festival Internacional de Orquestas Juveniles comienza hoy en Asunción. Participarán más de 200.000 niños y adolescentes de 50 comunidades de ese país. El encuentro contará con la presencia de invitados extranjeros, quienes compartirán con músicos paraguayos y con el público en general, seminarios, talleres y un mega concierto a desarrollarse en el cierre de la actividad el próximo 7 de marzo. Se busca que este tipo de actividades permita la integración social e impulse la gestión comunitaria en ese país. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.